Porcelana. Emma nunca supo por qué le atrajo esa parada de antigüedades en medio del mercado. Era demasiado pequeña para comprender que algo la llamaba. Tiró de su madre para ver las cosas que descansaban sin orden sobre la mesa improvisada. Todas son viejas y sucias, pensó arrugando la pequeña nariz. Había libros polvorientos, marcos con fotos de gente de otro tiempo, juguetes de madera y varios objetos de decoración ajados. Nada de lo que a Emma le gustaba. Un chico joven en bicicleta chocó contra la parada y tiró unos frascos que antaño habían contenido algún líquido que ahora, al chocar contra el suelo, dejaron escapar una fragancia a rosas. «Lo siento», dijo el chico deteniéndose en seco y levantando una pequeña nube de polvo. «¿Qué lo siente? Estos frascos son de los años 20». Le espetó el dependiente, un hombre viejo y encorvado con aspecto de buitre poniendo el grito en el cielo. «Tendrá que pagarlos», sentenció. El chico, a regañadientes, sacó su cartera y comenzó con el dependiente un regateo que acabó sin contentar a ninguno de los dos. Emma les observaba, curiosa. Le resultaba divertido ver cómo los dos hombres intentaban ponerse de acuerdo. Volvió a mirar los objetos de la parada y esta vez algo captó toda su atención. Como una polilla hacia una luz cegadora, se plantó delante de una vieja muñeca. «Wow, mamá, mira. Es preciosa», dijo acercándose a ella con los ojos abiertos como platos. La muñeca era antigua, de blanca porcelana. Llevaba un vestido azul apolillado, le faltaba el ojo izquierdo y partes de su pelo rubio pajizo. Tenía una expresión seria, sin alma. A diferencia de la mayoría de muñecas que Emma poseía, no tenía una sonrisa dibujada en el rostro. «¿Lo dices en serio, Emma?», preguntó su madre cogiendo la muñeca y mirándola detenidamente. «Está rota y sucia». La dejó sobre el mostrador y cogió un tren de madera. «Mira, esto es más bonito». Se lo acercó. «No me gustan los trenes», contestó Emma apartándolo. «Pero la muñeca se podría arreglar, ¿verdad, mamá?». La miró esperanzada. «Oh, vamos mamá, la quiero». Dibujó su mejor sonrisa y agarró la muñeca con fuerza. «Ya veo, ya». Su madre entornó los ojos y se dirigió al dueño de la parada. «Perdone, ¿cuánto cuesta?». «¿La muñeca?». «Veamos, se la dejo por $10. «Está regalada, señora». Sonrió enseñando su dentadura desdentada. La mujer la miró y sonrió. «Está bien, nos la quedamos». Le entregó el dinero al hombre. «Gracias, mamá». Emma la abrazó y le quitó la muñeca de las manos. Su madre la miró con ternura. Dieron un paseo por el mercado, observando las paradas de velas y decoración. Después, una con llamativos vestidos veraniegos. Su madre trató de enseñarle un vestido violeta, ideal para ir al parque aquel caluroso verano, pero Emma no podía apartar los ojos de su muñeca, por lo que desistió. Estuvieron unos minutos más y al volver a la parada donde habían comprado la muñeca, decidieron marcharse a casa. Emma no dejaba de sonreír, le encantaba su nueva adquisición. Pronto se convertiría en su nueva mejor amiga. Volvieron a casa cansadas. Marie miró a su hija. Tenía una radiante sonrisa mientras abrazaba a la andrajosa muñeca. En fin, al menos está contenta. En cuanto llegó su marido, la niña corrió hacia la puerta con su nuevo juguete en los brazos. «¿Otra más? Si tienes muchas, además es un poco», María le miró con advertencia. Su marido suspiró. «Está algo rota, pero es muy bonita». Sonrió y su hija asintió con la cabeza. «Pero eso no importa, mamá me ha dicho que se puede arreglar», contestó la niña con decisión y se fue a su cuarto a jugar. Estuvo todo el día en la estancia. Solo salió para cenar y después volvió de nuevo a su habitación. Marie pasó delante de la puerta y escuchó a su hija hablar con la muñeca, aunque no era nada nuevo. Pero le pareció oír una especie de susurro que le heló la sangre. Una voz gélida y aguda, que no parecía la de su hija. Abrió la puerta corriendo y vio a Emma con la muñeca en el suelo. «Cielo, ¿quién está contigo?». Miró hacia los lados. «Nadie, mamá, solo estamos Caroline y yo», Emma le sonrió y alzó la muñeca. «¿Caroline? ¿Es el nombre que le has puesto?». Su madre le devolvió la sonrisa. «No, me lo ha dicho ella», miró a la muñeca y la abrazó. Un escalofrío le recorrió la espalda. «No seas estúpida», la voz de la razón inundó su cabeza. «Los niños siempre se inventan cosas mientras juegan. Es algo normal, bueno, vete a dormir, que ya es tarde, ¿de acuerdo? Buenas noches, Emma». «Voy». Emma fue a la cama sin soltar la muñeca, se tapó con las sábanas y dijo con voz dulce. «Buenas noches, mamá». Marie cerró la puerta. En aquel momento no le dio importancia a la voz que había escuchado. Pensó en el amigo imaginario que Emma ideó cuando tenía 4 años. «Son cosas normales», se dijo a sí misma. En unos años se le pasará, pero esa noche tuvo pesadillas. Pesadillas sobre muñecas que hablan y dicen cosas horribles en las sombras. Emma se quedó dormida abrazada a Caroline. Y desde aquella primera noche, comenzó a escuchar susurros en la oscuridad. Una voz aguda resonaba en su cabeza, empalagosa y sibilante, que le envenenaba los pensamientos sin que ella se diera cuenta. Al día siguiente despertó con una extraña sensación. Debía hacer algo, pero aún no lo comprendía muy bien. Transcurrieron unos días, y Emma estaba cada vez más apegada a la muñeca. Pasaron semanas, meses, y cada vez se encontraba más ausente. Su madre le preguntó si quería arreglar la muñeca y comprarle un vestido nuevo. Ella se negó, le gustaba tal y como era. Ante los inocentes ojos de la niña, Caroline era perfecta. Emma ya no quería jugar con sus otros juguetes, solo con Caroline. Ella era su amiga y no quería alejarse de ella ni un segundo. No veía la televisión, a pesar de la insistencia de su madre. Se encerraba en su habitación y pasaban el día hablando y riendo con la muñeca. Caroline le contaba cosas de otras épocas, pero en cuanto oía ruido, se callaba. Una vez, Emma le preguntó por qué lo hacía, y Caroline le respondió que los adultos no lo entendería. Emma tampoco, pero le sonrió y la abrazó. Una noche mientras dormía, se despertó sobresaltada y descubrió a su madre intentando quitarle la muñeca de los brazos. Emma la agarró con más fuerza y miró desafiante a la mujer. Sus ojos estaban llenos de ira. «¿Qué haces, mamá? ¿Acaso quieres separarnos?» «Yo solo quería», balbuceó la mujer. Emma rió. Encontraba cómico ver esa mezcla de miedo y asombro en el rostro de su madre. La mujer se alejó de la niña sin decir nada más y cerró la puerta con un leve crujido. «No te preocupes, nunca nos separarán», Emma le dio un beso en la frente a Caroline y se durmió profundamente. Sabía que su madre no volvería a entrar en su habitación. No entendía cómo, pero lo sabía en su corazón. En sus sueños, jugaba con Caroline. Siempre se encontraban juntas. La muñeca le decía cosas, reían juntas y le mostraba a Emma su verdadero ser. Marie volvió a la habitación de matrimonio intentando no molestar a su marido. Se metió en la cama y empezó a dar vueltas, sin poder dormir. Nunca olvidará la cara de su hija, el odio que rezumaban sus palabras. En cuanto Emma abrió los ojos, la muñeca giró la cabeza y la miró con rostro amenazador. Intentó dormir para no molestar a su marido. Tuvo de nuevo la misma pesadilla. Una voz siseante le decía cosas horribles. Decía que debía morir. Desde el día que habían traído esa maldita muñeca, nada había sido como antes. Su hija no salía de su habitación, tan solo para comer, y cada vez lo hacía menos. Marie temía que se hubiera obsesionado con la muñeca, por lo que intentó quitársela para separarlas durante un tiempo. Pero fue en vano. Emma la había asustado y la muñeca parecía esconder un oscuro secreto tras el único ojo que poseía. Empezó a pensar que esa muñeca no era un juguete. Pero siempre que le venían esos pensamientos, trataba de apartarlos de su mente. «No seas estúpida. Emma se ha obsesionado con ella. Mañana la llevaré al psicólogo infantil y todo esto acabará». Se despertó en mitad de la noche, aún con el temor de lo que había presenciado horas antes. La muñeca de su hija observándola. No podía apartar ese ojo destartalado de su mente. La expresión de Emma. Era como si la muñeca estuviera viva. Cerró los ojos de nuevo, tenía que intentar dormir, y debía pensar en una forma de separar a Emma de Caroline. Escuchó un crujido en la oscuridad que la sobresaltó. Marie levantó la cabeza de la almohada para ver mejor. La puerta del dormitorio se abrió despacio y la luz del pasillo proyectó una pequeña sombra. Se trataba de Emma. «Cielo, ¿no puedes dormir? Ven a la cama con nosotros». Se apartó un poco para dejarle hueco y separó las sábanas. La niña empezó a caminar hacia la cama, tenía las dos manos detrás de la espalda. Marie se incorporó un poco y encendió una pequeña lámpara que tenía en la mesilla de noche. Una tenue iluminación invadió su lado de la habitación. Emma se acercó a su madre con sigilo. Parecía más pálida, tenía ojeras bajo sus ojos y una expresión terrorífica. Su hija se asemejaba cada vez más a la muñeca. «Emma, ¿estás bien? ¿Pero qué?» Marie la miraba sorprendida. Emma se inclinó sobre su madre y se acercó a su oído. «Caroline dice que nos quieres separar, y no lo podemos permitir», dijo en un susurro. Y Marie no lo vio venir. Emma apartó sus brazos de su espalda y mostró lo que escondía en sus manos. Dos enormes cuchillos relucían ante bombilla de la lámpara. Le clavó uno de ellos en la garganta y el otro fue directo a su ojo izquierdo, el que le faltaba a Caroline. Marie intentó gritar, pero solo consiguió que la sangre de su cuello fluyera con más fuerza. El dolor era intenso y constante. Trató de sacarse el cuchillo que tenía incrustado en la cuenca de su ojo sin éxito. Su marido se despertó, cogía a Emma y la separó de ella entre gritos. Emma no opuso resistencia y empezó a reír con histeria. No nos separaréis nunca. Nunca. Nunca. Nunca. Dijo creando una siniestra melodía infantil. Marie miró hacia su hija con su último aliento, poniendo las manos sobre la gran herida que tenía en la garganta. A su lado, apoyada en el marco de la puerta de la habitación, se encontraba Caroline. La maldita muñeca. Le sonría con satisfacción mientras contemplaba cómo Marie se desangraba ante su perverso rostro de porcelana.